Nacionales. Denuncian que el segundo en la escala de poder del Ministerio de Agricultura de la Nación, Héctor Mario Espina, figura en la lista de civiles integrantes del Batallón de Inteligencia 601 durante la última dictadura cívico-militar. La investigación fue publicada por el comunicador Leandro Ross, quien nos entregó los detalles.